Estás escuchando Transmitierra 2011. La contaminación en todo este territorio. Por ejemplo, miren, podemos usar el reciclaje. ¿Para qué se utiliza? Para lo que la basura que está tirada la podemos usar, partirla a la mitad, envolverla o pintarla para hacer macetas, para hacer recipientes para colores o para cualquier otra cosa. No sé, como juguetes. Entonces los queremos invitar a que hagan lo mismo, que contribuyan con ese movimiento para que esté limpio el planeta. Así sea menos contaminación en nuestro medio ambiente. Ya que gracias a la contaminación están pasando muchas cosas muy feas, como desastres naturales. La invitación se les hace para todos, al igual que a los niños, a los adultos. Para que colaboren todos es necesario poner su granito de arena, porque esta contaminación no puede seguir. Estamos en el siglo XXI, y que debemos pasar al siglo XXII, la planeta Tierra tiene que estar limpio para nuestros hijos, nietos, o cualquier tipo de persona que venga después de nosotros. El futuro es bueno. El futuro debe de ser bueno para todos nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque esos pueblos alimentan a nuestro bosque y a nuestra salud. Colaboren, por favor, en esta ayuda. Nosotros aquí, en el igual, estamos viendo mucha basura. La vamos a recoger. Y algunas personas nos van a tener que ayudar. Cuando tiene un hijo, desde chico, lo que toda la basura la echa en su lugar para que se acostumbren y cuando sean grandes no tiren la basura en la calle. El ejemplo que les ponemos a ese niño chiquito. Es un niño tan chiquito, pero tan chiquito, pero miren, colabora al ambiente. Él, ahorita, miren, fíjense lo que va a hacer. Esperamos que contribuyan con este movimiento. causa. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos!